Notipoemas Radio. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Es tiempo de que salga tanta gente tramposa, que al ciudadano acosa y no nos deja vivir. ¿Sabes una cosa? Nos estamos ahogando y estamos impotentes, no sabe ya la gente qué camino tomar. ¿Sabes una cosa? Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, pues estamos al aire ya, señor Saldaña. ¿Cómo amaneció este año? Le deseamos muy, muy buen año. Igualmente para todos ustedes, mi querida Ana Lilia, les saludo muy afectuosamente por allá hasta Reynosa, a todos nuestros amigos que nos han seguido. Ya lo escribí, o traté de escribirlo ahí en el Twitter, que estamos muy agradecidos y muy... ¿qué diría yo? Hasta conmovidos por algunas muestras de afecto y de cariño, inclusive ahora que el programa fue suspendido en la radio mercantil, ha habido hasta pancartas en la calle y todo eso, y bueno, pues me da muchísimo gusto. No importa que sospeche que yo las mandé a poner, me vale gorro. Usted ni sabía, nunca le preguntamos. Pero pues, nos da gusto. Y luego personas tan amables y tan gentiles que creen en que podría existir en México una radio televisión alternativa como es de desearse, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te fue bien con toda tu familia? Espero que sí, Ana Lilia. Sí, señor Saldaña, acá en el norte hubo una campaña de abrazos, no balazos, pero pues de todas maneras se oyeron unas ametralladoras poderosas, aunque en general la noche fue bellísima, de mucha armonía, de muchos sueños por realizar, de mucho bienestar, no faltó nada en la mesa, y todos con salud, así que pues es lo más importante. Y deseamos al auditorio que también tengan un año magnífico. Espero que todos hayan tenido esa posibilidad. Sabemos, lamentablemente, que hay mexicanos que... es conmovedor cuando las personas dicen, ¿dónde vas? Pues voy a la iglesia a dar gracias, pero ¿de qué a dar gracias? Y cuando el entrevistador, que no puede ocultar el rostro interior del entrevistando, que así debo decirlo, pero en fin, dentro de eso, ¿cómo la pasas? Pues bien, gracias ahí modestamente, con los frijolitos, con un pollito compramos, pero dentro se nota una mirada y un tono de recriminación o de reproche sobre una vida no completa, no, un poco frustrada, un poco decir, pues no tuve aguinaldo, mi patrón no me pagó, no me alcanzó el dinero. Tenemos la obsesión de las compras, es decir, México es un país, la principal y la fundamental campaña que hay en México, continua, sistemática, perenne y terriblemente no pensada, es el hecho de estarle diciendo a lo largo y ancho del país a un pueblo que no tiene dinero, de estarle diciendo compra. Eso es, no diría yo que es criminal, pero es insensato. Ahora que en estos últimos 3 semanas se han dado de viaje por todo el país, o por varias en la región del país, por donde pienso que, donde pienso que se puede viajar más, y lógicamente fuera de mi estado, entonces me doy cuenta de esa obsesión tan terrible que hay para que el pueblo sea un pueblo que tenga varias características, que no piense, que se divierta entre comillas y que compre. Eso es lo más importante, y si no compras eres infeliz, terminaste muy mal el año y no logras ver todo lo que te rodea, ¿no? Lo demás parecería ser que les vale, no les interesa. Voy a hacer un pequeño paréntesis para también decirles a ustedes, bueno, en estos últimos 10 días estamos prácticamente sin información, porque se abre la televisión a los acontecimientos más relacionados con la violencia, con la muerte, con la sangre, con los accidentes, con el peligro. Todo aquello que resulta morboso, atractivo en la televisión, es lo que se presenta. Pero sacaron a todos los titulares, no hay prácticamente ninguno de ellos. Entonces el hombre de la televisión tiene entre sus muchos temores es que alguien le quite la chamba. Les habló por experiencia propia. Entonces ponen a gente no capacitada, por lo menos que no tiene el feeling, y obviamente no van a poner uno igual o mejor que ellos. Pon a alguien que les garantice que cuando regresen tengan su trabajo. Y como si fuera poco, empiezan a repetir todo lo que hicieron en el año, que parecería ser que les es de más importancia, lo cual deja un vacío terrible. Eso es un vacío de información. Han sucedido cosas importantísimas que han quedado prácticamente sin ser examinadas, porque los locutores titulares los mandaron a todos, los mandaron, nada de que toman vacaciones. Si a mí me dice, si yo fuese un trabajador al cual le pagan, generalmente yo lo he hecho prácticamente con cierta gratuidad ese asunto, pero si me dicen toma vacaciones, yo no les tomaría en épocas de Navidad, Año Nuevo. ¿Por qué? Porque las aglomeraciones en Carnaval, en Semana Santa. Si yo tomo vacaciones es para estar tranquilo y escogería otra época. Así es que si 8 de los 10 o 12 comentaristas los han obligado a tomar vacaciones, es que se dieron un término, un respirito, como decía el señor Barrientos, y ese respirito implica que no en ese momento no hay información. Se ha quedado sin comentar convenientemente la muerte de un dictador como el de Corea del Norte. No sabemos quién es, no sabemos qué crímenes cometía, no sabemos cómo logró someter tan totalmente por medio de la publicidad y de la obsesión a un pueblo de manera que se rasgue al pie de la letra las vestiduras de un llanto por un dolor que no resulta lógico. Es decir, ¿qué síndrome existe en el hecho de que amemos al verdugo hasta las lágrimas y la desesperación porque murió? Si es que así fue. Interesante el ser humano, ¿verdad? Señor Saldaña, le aviso que en la televisión no tenemos imagen. ¿Podrán checar cómo están las conexiones, por favor? No tenemos imagen porque todo está podrido y porque... Espérame un segundo. Están viendo ahí, que pongan ahí que pongan no sé qué, pero no sé por qué no tenemos imagen. Aquí está la cámara prendida y allá la están mandando. ¿Tienen audio en Radio AMLO? En el radio tenemos, en todas las señales que nos retransmiten en radio, a partir de Radio La Nueva República, si estamos bien con la señal. Tenemos muy buena audiencia, parece ser que el auditorio empezó el año con muchas ganas de escucharlo. Nada más reporte. Un poquito de paciencia para mis amigos de la televisión, total no se pierden mucho, nomás con que oigan las tonterías que digo, ya basta, pues no está. Y generalmente, pues esto lo tengo que hacer en las habitaciones de los hoteles, en fin. Bueno, pues yo te digo. Decía usted del amor a los dictadores, ¿no? Estoy viendo a ver por qué no sale la imagen. Bueno, pues decía yo que en todo a lo largo y a lo ancho de la República, la información nuestra, la pretensión de los periódicos europeos, no la pretensión, el rumor en los periódicos europeos, por especialistas del Vaticano, que prevén la posibilidad de que por angas o por mangas el Papa renuncie. Esas son esas noticias que en México hay que dar con cierto cuidado, no vayan a alterar la sensibilidad de los católicos, no vayan a molestar a la jerarquía eclesiástica y no vaya a tener repercusiones en contra del afecto que tiene el gobierno y la iglesia. Es decir, hay que guardar y zigzaguear por los caminos de la información de manera a no pisar ningún callo. Eso, no sé cómo se llame, pero libertad de expresión no es. Ahora, tampoco hay que llegar como un caballo desbocado a pisotear personas y normas y a denostar es mentar madres, perdón por la vulgaridad, pero denostar sistemáticamente todo. Yo escuché, en cuanto que se trataba en alguna ocasión de hablar de la dipsomanía de un funcionario, llamarle borracho unas entre 7 y 9 veces, pero no 6, no conté bien, pero más de 6 fueron, menos de 9, debe haber sido 7 u 8 veces. No, eso no es información. Hay gente que para hacer una pregunta a una persona que va a entrevistar se tarda más de lo adecuado, pues dice, bueno, ¿hasta qué punto piensas tú que la muerte de, digo, que la, si no viene el Papa va a haber un problema en México? Habida cuenta de que en la historia de la Iglesia, cuando el primer Papa San Pedro recibió de Cristo el mandato supremo de tal y tal y tal y tal, esa persona no quiere dejar la cámara, no quiere dejar el micrófono. Es decir, le duele darle al otro el micrófono porque se va a lucir, entonces es un robador de cámara. Todo eso lo vemos en la tele y en la radio, cambio. Sí, y bueno, también estaba yo leyendo que pues quieren que el pueblo mexicano pague la visita del Papa. El gobernador de Guanajuato, el panista Juan Manuel Oliva Ramírez, informó que prepara, junto con la Administración Federal, una partida especial para ayudar a solventar la estadía de Benedicto XVI, y será en los próximos días cuando se defina el monto de los recursos. Me asombra porque en un país tan pobre, o con tantos pobres, porque no es pobre, es más bien con tantos pobres. Bueno, es pobre porque no le han dejado el dinero ha desaparecido. Fíjate tú que siguiendo la pauta de Jesucristo, ahora se necesita dinero para recibir a Cristo, cuando en otra época era Cristo el que llevaba la bendición, el pan, la paz y el amor. Así era Cristo el que venía a darnos, ahora hay que darle a los discípulos de Cristo, a los vicarios. Cosa que pronuncié bien, vicarios, con pechi chica, lo dije con ese, a los vicarios de Cristo. ¿Vicarios? No le había entendido lo de con ese, pero ya. Caray. Bueno, dicho lo anterior. La noticia aquí no es esa, mi querida Ana Lilia. La noticia es mundial cuando en los periódicos de México, lo acabo de leer en internet, no vale la pena. Bueno, además no soy reportero ni periodista, ni quién sabe qué caramba soy, pero si leo algo y me acuerdo, digo, y esto es gravísimo. Proyectan, dicen, escriben en algunos periódicos que he leído, bueno, en dos, de internet, que se asegura en México que se va a blindar. Ese es el término que utilizan, wow. Que ahí está la noticia. Wow. Fíjate qué clase de país tenemos, el cual se dice, aseguramos, tomamos precauciones y vamos a blindar. Ya sabemos lo que en México significa blindar. No significa nada. Pues no. Es una declaración de carácter demagógico periodístico. Vamos a blindar. De impacto mediático, ¿no? No, sí, sí, sí. Pero dicen que van a blindar a... ¿cómo se llama? A la visita del Papa, para que el Papa no... para que no haya dinero de la delincuencia en... para que no haya dinero de la delincuencia en el viaje del Papa. Fíjate qué religiosidad, fíjate qué honorabilidad, qué honestidad, donde la visita de uno de los seres más queridos de la tradición de la historia, de la fe, del fanatismo mexicano, tienen que cuidar que no entre dinero chueco ahí, para el trinquete, para el negocio, para el lavado, no sé para qué. Pero hay dos o tres noticias que dicen, vamos a blindar la visita del Papa para que no entre dinero del narco a la visita. Pues, ¿qué esperaba? Yo no me imagino cómo puede entrar, ¿a qué vamos a llegar con el cardenal? Nosotros queremos que el Papa vaya con los Tigres del Norte a decirnos un discurso. Digo, no me imagino. ¿Por qué tienen que salir esas noticias? ¿O cómo estará el asunto? ¿Cómo está el fondo de la olla? La cual quizá mejor sería no menearle, para decir que se va a blindar la visita del Papa para que no haya dinero del narco en la visita. ¿Te imaginas tú cómo concretamente puede decirse eso? Pues ahí están las notas de los periódicos, busquen en el internet y ahí lo van a ver. Pero es que si pudieran, pues, si pudieran blindar eso, pues mejor que los arresten o que les bloqueen los ingresos, no sé, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer? Eso es un absurdo, ¿no? Bueno, es una declaración, una simple declaración periodística, una jalada idea que no más sea para llenar páginas, pues eso también es grave. ¿Qué estamos haciendo de la información? Utilizándola para ser lectores, pero no para recrear, para examinar, para evaluar la noticia, que era como debería ser, ¿eh? Bueno, fíjate que la semana pasada yo tuve el gusto de saludar y con muchísimo gusto responderle a mi amigo Porfirio Muñoz Ledo respecto a su despido del Canal 34. Sí, recuerdo. Entonces, aquí él expresó de la mejor manera el deterioro tan grande que sufre el gobierno con un acto unilateral, no pensado y sin calibrar las repercusiones que puede tener un acto de censura para cualquier régimen, máximo un régimen que se dice democrático. Genaro Villamil escribe en El Proceso un artículo que me permití y voy a comentar, no porque esté yo en contra de él, y también me parece que también le faltaron a Genaro algunos aspectos muy reconocidos de las estaciones de la comunicación. Bueno, él es un especialista y una autoridad en la materia. Lo interrumpo tantito, hablando de comunicación, aún no tenemos imagen, a ver si le pueden apoyar en eso. Estamos tratando de que haya imagen, ¿eh? Continuamos, sí. Entonces, comienza Genaro Villamil su artículo en Proceso, hablando un poco de lo que dice un patrón cuando quiere correr a alguien. Primero lo corre abruptamente, como le hicieron a Porfirio, el cual dice que de nuevo alguien de ahí, de los que fueron despedidos, habla de que los han despedido sin miramiento, sin delicadeza, sin atención y sin educación. Así suele ser. Los patrones no quieren, el concepto patronal quiere dos cosas: pisar a alguien ¿Qué iba a decir pisar a cucaracha? Para ellos no somos más que cucarachas, pisar la cucaracha y menear el pie. Entonces, correr a alguien no es algo completo. Hay que correrlo y que lo sienta, que lo sepa, para demostrar la superioridad que tiene el concepto patológico patronil o patronal. Entonces, no es de extrañarse que los haya despedido de una manera inadecuada. Ahí Marcela González señaló, ¿verdad?, que es para modernizar el canal 34 de la televisión mexiquense. Lo que digan, ahorita lo vamos a ver, los argumentos que siempre tienen, que son jaladas ideas que no sirven para nada. Pero de que los ciclos se cumplen, verdad, que este tipo de... La verdad, hay una cosa muy curiosa. Al despedirnos, a mí me ha tocado que lo despidan uno de una manera abrupta, después le piden disculpas y le dicen: perdóname, nos hemos comportado mal contigo, humildemente te pedimos que nos perdones, puesto que te despedimos de una manera inadecuada, de una manera con falta de educación, y te pedimos que nos perdones. Entonces, ¿vuelvo a trabajar? No, simplemente le pedimos perdón por el hecho. No debemos ser así. Y ya alguien dice: fíjate qué nobles y qué dignos y qué grandes. No, su objetivo, ellos quieren el objetivo. Los medios es, así lo sea como sea, péndele a quien le pede, como decía la señora aquella. Nuevamente el consumismo, ¿no? Sí, no, fíjate, es un poco de temor. Es un poco de lambisconería abyecta para decir: señor, limpiamos de abrojos el camino. ¿Cómo dice la canción? Limpiamos de abrojos el camino. Es decir, estamos trabajando para usted. Tanto es así que en el programa de Porfirio, de Vale, de Loaesa, lo que me extraña es que hay ahí algún criterio entre estos despedidos, que es de una abyección inconmensurable acerca del sistema y del poder. Pero él es el justificador de que la cosa es parejo. Ese programa no, esos criterios no tienen peligro. Volverán obviamente a colocarse. El objetivo es obviamente Porfirio, obviamente Loaesa, Zapata Loredo, Cremón, ¿y quién es el Tervale? Carlos Ramos Padilla, Marta Chapa. Justamente te decía que hay criterios que son benéficos y que deben perdurar, claro, y que volverán indiscutiblemente. Un criterio que es gubernamental, que da como verdades falsedades inconmensurables. No digo, no voy a decir que haga la barba, pero que sea abiertamente, ¿cómo te voy a decir?, pro-gobiernista, no peligra. Si está en el grupo, eso es la legitimidad, dice, todos los de la barra, no son todos. Pero en fin, bueno, entonces los argumentos para despedir a alguien, el término corrido yo no lo tomo como peyorativamente, sino simplemente porque es lo que más usamos comúnmente para decir de alguien que es despedido de su trabajo de una manera infame. Los ciclos se cumplen, esa es una babosada. Cuando el director o la directora dice el ciclo se cumplió, el ciclo que ellos tienen es su estancia en el poder, ese es su ciclo. Y aquí estamos hablando de comunicación, que es una labor, es un trabajo, es un sentimiento, es una misión que tal deberíamos tenerla, también hay que decirlo. Entonces ese ciclo que se cumple, a mí por ejemplo, una vez se me cumplió el ciclo y me corrieron. Pero Luis Echeverría había visto una parte del programa y lo mandó a pedir porque fue un programa muy bueno, según él. Bueno, entonces, eso fue a la mañana, digamos, y en la tarde mi ciclo no se había cumplido. El programa continuó porque lo había pedido el presidente. Fausto Zapata se acuerda de esto, puesto que él era su secretario. Entonces el ciclo se cumple cuando las necesidades del lambiscón aquel funcionan. Es decir, si alguien quiere hacer la barba y la opinión de Porfirio, por ejemplo, no es servil, entonces ya se cumplió su ciclo. ¿Me explico? Entonces, que tiene escaso rating. Eso del escaso rating es una babosada. En la actualidad no se lucha por el rating, se lucha por los comerciales. Y eso es en cuanto a las televisoras mercantiles. En cuanto a las televisoras que tienen la posibilidad de ser el gobierno, se lucha por el rating fundamental, que es la fuente del poder. Si las televisoras gubernamentales, en este caso la del Estado de México, pugnara por tener auditorio, no tendría que imitar a las estaciones que no tienen auditorio, y generalmente se trata de seguir el modelo de una televisión que no satisface los requerimientos de un pueblo, de una nación, de un estado, y mucho menos de un estado democrático. Entonces se quitó de la barra a Porfirio, a Guadalupe Loaesa, a Teresa Valle, Fausto Zapata, Raúl Cremó y Marta Chapa, además. También a Carlos Ramos Padilla. Sí, lo que sucede es que esto es el elemento que justifica que es una medida televisiva, y no, esto es una medida política. ¿Me explico, Ana Lilia? Sí, de hecho, pues son los programas de la barra política y cultural, ¿no? De Canal 34. Esto no tiene nada que ver con la cultura, no tiene nada que ver con el rating, no tiene nada que ver con el presupuesto, ni con la comercialización, ni con todo esto. Es decir, nosotros pensamos que políticamente esto puede lesionar a nuestros intereses, sea del que dirige o sea del patrón del que dirige, no sé quién sea ni me importa. Y además quiero decirlo que personalmente no tengo nada a favor ni nada en contra de los personajes del Estado de México, quienes como persona me parecen tan respetables como el que más, pero estamos platicando sobre su quehacer de carácter estrictamente dentro del ámbito del quehacer público, de la política. De manera irregular, vía telefónica, de manera grosera, en algunos casos, eso forma parte de la patología que tienen muchos mexicanos. Yo creo no tenerla, es decir, digo creo, quién sabe, pero cuando el mexicano tiene una proclividad excepcional, y por ahí le voy a preguntar al doctor Cuelli para que lo examine, o al doctor Lara Peinado. Tenemos una predisposición para castigar, para prohibir, para decir no. Fíjese usted cómo muchas veces cuando le dan permiso de algo, sí, ándale, pásale, y se voltean para el otro lado. Ah, pero si tiene que decir no, lo dice con entusiasmo. Por aquí no se puede pasar. Casi se escucha jaja. Pero observe usted cómo cuando alguien... No lo manejamos. Oiga, señor, quiero chiles en vinagre, tal. No los manejamos. Así es, frígate, güey. No más falta que digan esa. Adivina usted que están pensando y están sacando, deduciendo, extrayendo un placer en negar. Entonces, un director sete que tiene que correr a 8 de cultura, de categoría, de conocimiento, pues lo hace con placer. Yo, siendo inferior, te corro a ti que eres superior. Por eso los directores, los que tienen que correr, disfrutan mucho, se agasajan demasiado, hijos. Bueno, dice aquí, quieren una imitación barata de las televisiones privadas, la televisión pública, de los que no leen libros, en fin, y que pueden poner una demanda laboral. No, pero nunca funcionará una demanda laboral. De todo por perdido, como yo, con tantas ocasiones en que no hay indemnización. Y conste que estoy hablando de 10, 15, 14, 15, 14 y 28 años, ni protestar. Ahora sí, como dice Cristina Pacheco, Here. Aquí nos tocó vivir. Sí, pero en inglés es here we the chance to be born. ¿Cómo se dice nacer? ¿Cómo se dice nacer, oye? Born. Born. Here I do to born. A ver si alguien le dice en Twitter, por favor, para adoptarlo como dicho. Here I need no. Here. Lamentablemente. Desgraciadamente. Sorry. Sorry. Aquí nos tocó. ¿Cómo se dice eso? ¿Tú sabes? ¿No sabes inglés? Ay, señor Saldaña, pero me da pena, no quiero parecer Peña Nieto. No, pero no lo estamos haciendo para decirlo de una manera. No, espérate, quizá en la frontera norte se ve de otra manera. Aquí cuando yo digo, you are not... Podría ser, this is our destiny by born. ¿Cómo? This is our destiny by born. ¿Nuestro destino por nacimiento o algo así? Quizá voy a buscar otra más brutal. Cuando yo digo, a ver si te traduces. You are not for to know, and I am not for to say. No está usted para saberlo y yo para contarlo. Bueno, pero en fin. Bueno, vamos a continuar aquí. Donde dice aquí solo aspira a entretener sentimientos locales y elementales. Entretener sentimientos locales y elementales. Si yo fuera joven y si tuviera acceso a los hombres del poder, por ejemplo, le mandé al señor Swami de Sam, que está en Twitter, digo, oiga, con tanta gente que hay, tanta no, pero sí son más de 10, todos los que de una u otra forma hemos en alguna época sido censurados. No está bien que el gobierno de México deje tanto... A ver, fíjate bien, mi querida Ana Lilia, que creo que quizá por la edad, quizá por no sé por qué, por tanto tiempo pasado en la comunicación de una u otra forma, puedo yo decir esto sin que suene a mal leche, ni a consejo, ni a nada. Pero los muchachos jóvenes que están en el gobierno del país, que son muchachos jóvenes, digo, yo veo joven a un hombre de 45, 50 años, lo veo joven. Bueno, más para abajo, pues más. Quizá puedan escuchar la voz de, y no me gusta decir experiencia y no me gusta decir viejo, pero una voz relacionada cronológicamente con todo lo que ha pasado. Creo que hay algo fundamental que se ha olvidado por el hombre de poder, que es conservar el prestigio si lo tiene, reconquistarlo si lo ha perdido, o ganarlo si es que ha sido desprestigiado. En todo caso, el complemento fundamental del poder es el prestigio. Un hombre poderoso no lo es si no tiene prestigio. En México se jerarquiza primordialmente el poder, no el prestigio. Tanto es así que ha hecho mucho mal a México un criterio que, de la manera que sea, se conquiste el poder. No creo que sea el criterio. Hay que ver la manera de. No es lo mismo disfrutar de una doncella que viene tras de ti o junto a ti o que viene a tu lado a que se te la robas. Yo pienso que no es lo mismo. Bueno, entonces, ese prestigio, con tanta censura o con tan reiterados casos de censura, se ve lesionado. Porque ante el mundo, si en México de por sí se puede decir lo que quiera, nomás que necesita ser amigo, Las bestialidades que dice Juan Ruiz Gili al gobierno son bruscas, no más que al ratito le hace una lambisconeada profunda. Las cosas que entre bolsa de valores y bolsa de valores dice el señor Beteta para el sistema son graves y se quedan. Y claro, luego se saca la espina diciendo, no, es que Andrés Manuel le tiene mucho miedo al capital. Ahí ya acarició el patadón que le había pegado hacia rato. Y cómo vamos a prosperar con 50 millones de pobres y los que siguen aumentándose todos los días. En un momento degradan y en otro momento lambisconean. Entonces eso lo saben los del poder y ahí lo dejan, y hay libertad de expresión. No es así el asunto. Entonces, el hecho de que haya censura de una manera brutal, como es el caso del Canal 34, desprestigia al gobierno. Y si quieren que lo diga más claro, desprestigia al gobierno de quien con la censura que defender. Porque con la censura quieren la... ¡Ay! Esta palabra que no me queda. Quieren hacerla... No, tampoco. Quieren complacer a la fuente del poder. Pero con la censura desprestigian a la fuente del poder. Así es. Porque si por un otro lado le dije... Yo me imagino bien. Señor gobernador, señor presidente, señor secretario, fíjate usted que hemos logrado un sueño verdadero. Había que agarrar el rábano por los ojos, al toro por las hojas, había que agarrar el rábano por los cuernos, y ya, ay, me equivoqué, diría la señora o el señor, pero mire usted, le acabo de quitar de él. Ya nos quitamos y nos liberamos de 5 o 6 opiniones, y otra de antes, nos quitamos de ciertas opiniones que podrían ocasionalmente crear mucha estática, mucho ruido, fíjese. Podrían ocasionalmente molestar al curso natural de nuestra democracia, de nuestro proceso electoral. Así es que estoy a sus órdenes, ya sabe usted que siempre para servirle y tal, y ya se adornó. Por ese lado ya quedó bien con el presidente. Pero luego hay una notita, internacionalmente. Se censura en Argentina un programa porque quién sabe qué. Se censura en México tantos comunicadores y tal, dicen en Venezuela, dicen en Bolivia, dicen los amigos de París. Ya le rompieron toda la estructura, porque por una parte, y aquí en México se sabe, y luego el Twitter, que quién nos va a acabar, quién nos va a callar. ¿Eh? Así es. Y luego, para acabarla de refregar, para acabarla de... y que no la traen consigo, mi querida Nadia, dice un güey de estos, ahora yo, oye, pues si no me dejan hacer el programa en radio y ninguna de las estaciones de la capital quiere venderme tiempo, no fui a pedir más que decir, señores, ustedes venden tiempo, se enorgullecen de la mugre de ser una tienda verdulera de tiempo, ok, yo les compro, a ver si lo podemos pagar entre todos. Sí, pero por el momento no podemos. Sí, pero fíjese que la documentación, véanos ahí ya se hizo toda la programación del año entrante. Hasta después de julio. Estamos cambiando. Pero si tiene usted un güey que tiene 7 horas solo, una de esas horas, véndame, por favor. No, porque fíjese usted, señor Saldaña, que la chica que usted, que quién sabe qué, que usted, un hombre tan de ching. Bueno, ¿me vende o no me vende? Pues sí, por el momento vamos a verlo, vamos a pensarlo, y te mandan redondamente por un tubo. ¿Por qué? Porque tienen pavor, porque quieren lambisconear, punto. Porfirio usa las palabras, Porfirio es erudito y habla de cosas así, yo no, yo soy rosa, pueblo. Él también, pero en fin, él sabe decir muy bien. Total, que quieren servir a esta gente y quieren servir al que está en el poder, pero le crean desprestigio en otro ámbito. Y eso, el hombre de poder en su castillo, no lo ve. No lo ve. Bueno, luego aquí habla de lo que grabaron, muy grosero. Se quejan generalmente de la grosería y prepotencia del director. Bueno, un director hay que también comprenderlos, mi querido Porfirio, doña Soledad, Tere. El que está en el poder tiene que aprovechar lo que Fausto. El Fausto era muy amable. Desde que era. Estaba en la presidencia, nunca se le conoció prepotencia, ni mucho menos hasta la fecha. Sigue siendo un cuate y total, él dijo que se acoplaba y pues ya ni modo. Él es más inteligente, dice, ni hablar. Porfirio es belicoso como yo, pero Porfirio es de armas tomar. Porfirio la va a hacer y va a demandar y todo. Ojalá lo haga, porque lo apoyaremos indiscutiblemente. Dice ellos, sustituirán nuestra pluralidad con otra nueva. No veo cómo un asunto... Dice, para Raúl Cremot, titular del programa Barra Libre y quien invitó a los anteriores, van a sustituir su pluralidad con otra nueva. Eso es falso y él lo sabe. Sí. Se trata justamente de que no haya pluralidad. Aquí miente Cremot. Van a sustituir nuestra pluralidad con otra nueva. Eso no los hubieran quitado. Si es idiota, quitará algo para poner otra cosa. Ahora, que vayan a hacer un programa de rating es imposible, porque ellos simplemente funcionan en cuanto a su rating, en cuanto a los métodos establecidos con excelente demostración por Televisa. El éxito en México, los parámetros del éxito los marcó, los marca hasta hoy, la televisión comercial, por ahora, no pronunciar el nombre Televisa. Pero veamos, el canal 34 es televisión pública, y como dice Porfirio Muñoz Ledo. Pero eso no les importa. No es privada, ¿no? Dice, no, quieren una imitación barata. Los parámetros, lo que les importa es seguir la línea, el surco, el camino que les trazó la televisión mercantil, es imitar. Cuando la señora o el señor o el director habla de hacer un programa juvenil, lo que está diciendo en el fondo, tenemos que hacer un programa para gente que no piense. ¿Qué es lo juvenil en la televisión? Lo juvenil en la díganme un programa juvenil que tenga como finalidad el pensamiento. No. Hay. Son uno, las palabras son corrientes, las vulgaridades. Por eso, pero digo, el hecho de que te digan, no, me ven con conmiseración a mí, me dicen, bueno, nosotros tenemos un noticiero juvenil, para la madre, como si, y digo, bueno, ya me da hasta ternura sobre su mentira, y se la creen los desgraciados. Ahí en MBS, no me acuerdo en quién, me dice, o sea, bueno, lo que tenemos nosotros es solo un noticiero juvenil. ¿Y qué es un noticiero juvenil? A principio de cuentas, en México, juvenil y no pensante son sinónimos, apúntale. Lo juvenil y lo no pensante, en México, la televisión lo ha convertido en un sinónimo. No he visto, en serio, perdonen que me ponga, no me pongo como ejemplo, pero por lo menos hice el intento de que el joven pensara, de que el niño pensara. Los que son viejos, como yo me acuerdo, lamento muchísimo que hay muchos que ya no puedan acordarse porque ya no están. Pero es muy común que me encuentre yo señores de 50, 60 años que me dicen, oigan, Jorge, ¿usted no se acuerda de mí? No, pues no me acuerdo de usted, señor. Yo era uno de los niños que fueron a su programa El Juicio de los Niños. ¿Y se acuerdan? Y conozco, bueno, de por sí conozco al licenciado Acevedo, a Alan, a otros cuates, a la Fox, una señora que escribe excepcionalmente, que se dedica a estudiar el folclore, y a tantos otros. Bueno, ahora, ¿qué era el programa? Les cuento porque ustedes obviamente no lo conocieron. Debe haber sido en 1960 o 70. No me acuerdo, 65, 67, 80, hace 40. Entonces ponía yo a los chavos con hay luego un maestro ahí, que y su maestra. Entonces les platicaba, hola, ¿cómo estás? ¿De tú? Ellos me hablaban de tú, pero no como niños. Date cuenta que ya me achacan que me parezco Chabelo, como Chabelo, pero sin juegos y sin nada, platicar, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo lo has visto? Ya sabes que hoy hay una noticia y tal, y me acuerdo y tengo la fotografía de un día fue Echeverría a visitar el Canal 13, y en ese momento quiso visitar el programa porque estábamos en programa. Y yo no quería porque los gritos eran como el alma y digo, eran duros para preguntar. No les dije, no pregunten, pero les expliqué que iba a venir el presidente. Y papá no lo quiere, decía alguien así. Bueno, espérate, tú, no más cuéntale de tu vida. Pues era duro, ¿no? Total que una niña dice, oiga señor, ¿qué significa lo de la atonía? Porque Echeverría había sacado... nos estaba cargando la madre económicamente y sacó la onda de que era, se llamaba atonía. Y pues una cosa económica y tal, explicó, porque dice mi papá que con la atonía ya podemos ir de vacaciones y ya no me han comprado juguetes por la atonía. Y la madre, yo volteando para todos lados, y ahí está la foto donde una niña está interrogando al presidente, la niña al presidente, sobre la atonía. Echeverría caía bien lo que yo hacía y no lo tomó a pecho, pero el director tragaba camote. Álvarez Lima, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, total, que en ese programa, El Juicio de los Niños, era un programa para ver si los niños podían platicar con un adulto. Nada más, pero no de nada. Era muy respetuoso y muy normal. Ese era. Luego, la casa de los muchachos. Yo, muchachos de 14 a 15 años. En las mismas circunstancias. Era impresionante la problemática que traían. Era terrible el grado de animadversión que tenían en contra de la autoridad. Bueno, es el momento, es la época, ¿no? Sí. Era terriblemente aleccionador lo que decían de la casa de los muchachos, igualmente, en la misma técnica. Y luego se pelearon todos, ese tal Solórzano, Ricardo Garibay, así hicieron una grilla para que ellos querían dirigir el programa, tenga tu dirigir el programa, no pudieron, acabaron con el programa, porque en aquella época terminó su ciclo, no. Ahí cuando decía uno de esos güeyes, decía, no, lo que nos interesa del programa Saldaña es su rating. Pues sí. Ya lo que querían era, los corroía la envidia. Si no era envidia, era por lo menos hay que fregarle. Y total que quitaron el programa de la casa de los muchachos. El de los juicios de los niños había terminado. Pero el de la casa de los muchachos, era un programa muy interesante. Actualmente prácticamente no se puede hacer. He tratado de platicar con los muchachos de Jalapa y no tienen de qué. Voy a repetirlo. No tienen de qué conversar. Y he hecho la prueba en dos o tres circunstancias. Digo, ¿qué carambas voy a hablar con alguien? Que no es que no tengan de qué. Bueno, quién sabe. ¿Cuál será el ángulo de su interés? Parece que ninguno. Eso es grave. Aunque ahí la televisión no ha hecho nada. Entonces cuando la directora o director le dice a usted, si es que tiene programa de televisión, es que vamos a hacer un programa para jóvenes, no es cierto. Lo que quiere hacer es un programa donde no se piense. Lo que quiere decir es que quiere hacer un programa que no vaya a lesionar ni con el pétalo de una rosa a mi gobernador, a mi secretario, a mi presidente. Es censura pura y neta, no hay bronca, pero eso desprestigia el gobierno. Esa es la tesis de mi programa, de hoy. Es decir, la censura tiene una finalidad, como las pomadas, te calma el dolor pero no te quita el problema. Le quita el problemilla al funcionario, pero el hecho de que solucione un problema, no. Así es que cuando dicen, terminó su ciclo, Vamos a poner una programación juvenil, es decir, lo que a la juventud le interesa. A la juventud le interesan pocas cosas, y entre nos, Y estoy perfectamente ubicado para decírselo. Tienen un mundo, pero un mundo que corresponde a los parámetros de un nicho de mercado. Las cosas que interesan verdaderamente a la juventud son cosas que les ha heredado la publicidad. Sí, seguramente que les interesa mucho el iPad, iPod, iPod, el tel, ese donde puede uno escribir todo el tiempo, quizá el Twitter, quizá chatear, el Facebook, el Twitter, y este es el Twitter, yo creo, por lo que veo, que no hay jóvenes así. Digo, adolescentes, no. El Facebook, el chatear, el YouTube, no sé, y la rola, obviamente el mundo de la rola, el mundo de la música, el hecho de que haya quien pretenda hacer una rola para la democracia, que es una aberración total, y un mundo musical que Miami no satisface. Y los ídolos de la juventud, ese son el núcleo de intereses. Entonces, cuando un canal de televisión me dice, estamos haciendo programas para la juventud, tenga tu programa para la juventud, la pantalla de la televisión está llena de obviedades, de nimiedades, fútbol, publicidad, hasta decirle a un pueblo compuesto por 50% de gente no compradora, porque el 50% donde se publicidad fracasa, no porque hagan oídos sordos a comprar, sino porque no tienen con qué. Así es que el esfuerzo de la televisión mexicana está hecho para un 20% de la población que tiene lana. Para un 70% el mensaje publicitario de los diferentes nichos de mercado no funciona porque no tienen lana. Atención, pero al decirme a mí que compre, o al decirme a mí que tenga el cuerpo así, o que suba y escale a una carrera de 100 o corra 100 metros y eso, y yo no puedo, me frustro. Entonces, si hay un mensaje continual de quién sabe cuántos millones de publicidad al día, para que la gente compre y no tiene con qué hacerlo, obviamente que tiene que ser un pueblo frustrado. Todo eso tiene que examinar el que vaya a ser el próximo presidente de la República. Qué bueno que haya una campaña por la lectura, porque tiene que echar mano de todo lo que ha leído en la vida para poder gobernar, ¿no te parecía la idea? Así es, pero fíjese que también yo, bueno, será que acá con el Twitter y la radio y todo eso, Hay jóvenes que tienen mucho que decir. Mire, a las de 7 a 8 de la noche transmitimos con Somos Uno Radio y Radio La Nueva República un programa que hacen jóvenes buscando espacios de expresión. Es el programa de Morenaje en Nuevo León. Y pues si ustedes pueden visitar la página de Morenaje, jóvenes, o sea, Morena, jóvenes y estudiantes, están convocando a una agenda joven para la regeneración nacional. Son muchos comités en todo el país, y los jóvenes, si no les dan espacios en la televisión formal, en la radio formal, se los están creando a través de internet, ¿no? A ver si un día podemos invitar a alguno de los jóvenes de Morenaje para que pues pueda platicarnos, ¿no? Que también hay jóvenes que quieren expresarse de otra manera, pero por supuesto que no van a tener espacio en los medios comerciales. Sí, lo que tú dices es una realidad, pero ojalá y lo que digas no sea una realidad que sirva al gobierno para tapar su verdadero y auténtico proyecto. Los jóvenes que tú, de los cuales hablas, existen, pero en porcentaje es mínimo. Yo te hablo del grueso de la población. Si nosotros invitamos a quien caiga, a 20, y los 20, no hay ninguno que tenga el gusto por el interés por las cosas de México, estamos hablando de un universo del 100%, universo, como dicen ellos. porque así ha sucedido. En alguna ocasión hemos invitado a una veintena de jóvenes y de los 20 no hay uno que tenga interés, no que sepa, es saber, no hay nadie que sepa nada, pero el interés no lo tienen tampoco, y la sapiencia comienza por el interés. Obviamente, si tú quieres conocer de algo, tienes que saberlo. Ahora, lo que tú dices de ciertos jóvenes que tienen ese sentimiento, sí, pero ¿cuántos? Y esos cuantos son producto accidental, de una educación familiar muy especial y una fortaleza extraordinaria en quienes la penetración sistemática y el golpeteo televisivo no los ha conformado, de manera que sus principales problemas sean el antro, el chateo, el lenguaje, sí, el fútbol como deporte, que está muy bien que lo practique, sino el fútbol como fanatismo. Te digo, los jóvenes pensantes que hay en México, tenemos que considerar que son producto de la casualidad, o que son, no son algo programado o buscado. Eso sí. Porque se ha buscado lo contrario, justamente. Pero hay muchos, porque mire, yo conozco muchos jóvenes que trabajan y estudian, ¿no? O sea, no hacen esfuerzo, hacen milagros. Es un esfuerzo tremendo para poder terminar su carrera. Yo también conozco, mi querida Ana Lilia, yo también conozco. Y yo creo que necesitan espacio y estímulo, porque cuando uno platica con ellos y les dices, bueno, ¿por qué ese desencanto? ¿Por qué tanta trivialidad? Pues es que mira, ¿a dónde te acercas? ¿Quién te escucha? ¿Cómo nos unimos? ¿Dónde están? Eso no ha superado el problema. Eso, o sea, que tú dices, no ha superado el problema. Y el hecho de que hay un porcentaje, ¿cuánto te gusta de jóvenes positivos verdaderamente que piensen de una manera completa, total y absoluta sobre la realidad nacional? Bueno, eso sí, tiene toda la razón, esos son muy pocos realmente. Por eso te digo, hay una mayoría, yo conozco a muchos, ojalá, y todos fueran como algunos que tengo el gusto de conocer y que tienen una inquietud por saber, una curiosidad por el mundo, ejercen una posibilidad de evaluar lo que pasa en México, toman una determinación, siguen siendo jóvenes y no son pasto de la mercantilización, no son nicho de mercado, ni son carne acarreada de partidos políticos. ¿Me entiendes? Hay muchas condiciones sine qua non para que un joven esté integrado verdaderamente y cronológicamente a los requerimientos de su juventud. En la juventud tienen que ser verdaderamente unos líderes, apóstoles, visioneros, y la inquietud, la inconformidad, el encuentro amoroso de la vida, todo esto tiene que tener un joven, y para esto tiene que saber. Pero en México se les ha hecho la exaltación sistemática a lo trivial. Es decir, lo trivial importa. Sí saben quién anda con Brian Spitt y con Madonna. Sí saben quién se acuesta con el que se va a casar. ¿Cómo se llama este individuo? Ricky Martin. Sí saben que Ricky Martin va a contraer matrimonio y que ha encontrado un muchacho noble, digno, trabajador, amable, casero, con el cual se va a casar. Claro. Todo eso lo saben. Pero pregúntales un poquito, si saben, como me tocó, cuando pregunté, oye, hay un movimiento en el mundo juvenil que se llama Los Indignados. ¿Qué piensas tú de la indignación como fenómeno de la juventud? No hubo uno que me supiera decir, de 20 ninguno. Eran escogidos al azar. ¿Entiendes? No era encuesta cargada. Sí, ¿eh? No era una encuesta cargada, era al azar. Ah, no, sí, eran los que quisieran haber ido. En todas circunstancias, ahora lo que estaba yo tuiteando, es decir, hoy entre, bueno, pues este artículo de Genaro, saludos Genaro. que está en el proceso de ayer. Sí. Ahora, lo que quería decirle, imagínese usted, si usted se lleva con alguien ahí arriba, del cuartito, no del cuartito de allá, hágale ver. Yo no, porque me desespero, porque pido una cita, bueno, no una cita, oiga, ¿se podrá hablar con fulano? Tengo algo que decirle que puede ser importante. Ahí van a decir, no hables, como dice, no hables con nadie. Hay que decirles. Finalmente, si está dentro de algo que sea respetable, noble y digno, y lo acepta, yo no me rebajo a hablar con él. Bueno, pero hablar con alguien no se pone. ¿De dónde? ¿Quién es? ¿Cuál es la materia de la que quiere tratar? No, pues en ese caso, lo trato con usted, señorito, lo trato. Bueno, con su ayudante, mi madre, 3 meses, 4 meses, no se ponen. Y su mugroso teléfono de atención al público no sirve. Está hecho para que no sirva. Pero si ustedes conocen a alguien de por ahí arriba, la filosofía es la siguiente. Gutiérrez Vivó fue uno de sus cuates, ¿no? Debe haber, me están diciendo otros dos que los cortaron. Héctor Suárez también, por angas o por mangas, ¿qué nos pasa? Que era una crítica muy dura, también va para afuera. Ahora todo el arsenal de despedidos de Canal 34, el que habla, todo. Debemos ser como una quincena, más de una docena de personas que toda nuestra vida le hemos pasado en la comunicación. Yo si estuviera ahí donde estaba el cuate ese que se hablaba, Gil se hablaba, creo, pero ya creo que va a ser diputado, ya no es, pues pasar una nota, oiga, aquí hay la posibilidad de, ahora, 26, 36, 32, las que sean estaciones del gobierno de la República, tendrían que prohijar, no se dice la palabra, permitir, auspiciar una crítica abierta, pura y sin censura. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto pavor a que alguien diga? Yo me acuerdo de haberle dicho, a ver, ¿qué tienes que decirme? A ver, dímelo. Y también el gobierno que nos diga, ¿qué tienen que decir? Además es una orientación excepcional. ¿Por qué no hacer un canal alternativo? No les vamos a quitar nada a la televisión comercial, porque nosotros buscamos a personas que tengan necesidad de pensar. La televisión comercial solo quiere desarrollar la tendencia a comprar. También que se hubiera visto Peña Nieto si no quitan estas barras cultural y política, ¿no? Se podría decir en el Estado de México, el hombre no es culto, pero mira cómo ha impulsado este tipo de programas y hacer campaña para... Pero sería el primero. Imagínense qué idea, ojalá y Peña Nieto pudiera intervenir, pero no puede intervenir. No, tú no sabes que no podría hacer nada Peña Nieto, puesto que ya no es el gobernador. Tiene que haber democracia, desde luego. Tendría que ser Erubiel con B chica y B grande. Y yo me confundo, yo lo pongo Erubiel con B grande. Tiene que ver con el tarot, tiene que ver con las cosas bíblicas. Y hay muchos Erubieles con B grande. Entonces me dicen, oye, güey, pues tú no sabes que Erubieles con B chica. Yo pues yo no sabía con B grande. Pero como no, así veo una, yo en la prensa veo una declaración del gobernador de X lugar, pues ya no la leo, ya sé lo que va a decir. Entonces por eso quizá no se me pegó que Erubiel, se enojó un señor porque lo escribí con B grande y según me dices con B chica. Pero inclusive en esta cosa de la computadora hay Erubiel con B grande, que no es con B de burro. Con B de burro, no, yo le llamo B grande a Melinda porque si no. Bueno, yo decía por la quitada de la barra cultural y política. Ah, pues ahí sí. Sería un lapsus escrito, señor Saldaña. Entonces, yo digo, Nadine, con los que despidieron el Canal 34 y a otros, si se permitiera, se podría hacer una televisión y radio alternativa para adultos. ¿Y sabes el primer beneficiario de esta nueva barra que podría ser el señor Swami de Swan? Juan. Sería, bueno, pero él no le tocará. No, pero él autoriza los canales de televisión. El primero beneficiado sería el gobierno de la República Mexicana. No los iba a poder parar nadie en el mundo diciendo, sin ninguna objeción, los disidentes ideológicos del país llamado México hacen su canal de televisión. Sería una magnífica noticia, pero que pienso que va a ser difícil que leamos. Mucho gusto, adelante, mi querida Ana Lilia. Bueno, terminamos. Pues aquí nos están ayudando a la traducción. Bueno, yo había pensado, We Born and Must Live Here. Es una otra, otros compañeros en Twitter dicen que we born here, our fate, pues nuestro destino. Felicitar pues también a los compañeros de Radio AMLO TV, porque pues como no se pudo tomar la señal, están espejeando el audio y pusieron una fotografía de usted en la televisión, pero con creatividad aquí estamos todos. Mandan saludos. Espérate que aquí me dicen uno muy bonito. Sí. Uy, espérate. Estaba leyendo el Twitter. Unfortunately, we were born here. Especialmente. Unfortunately, ya se va la leche, mi querido. Orfeo. Si tú dices unfortunately, ya estás diciendo que lamentablemente we were born here. Born here. Lamentablemente no. We were born here. We were, no, pero está muy elegante. Dice, we born and must live here. Ándale, que bueno, pero en fin. Dice, nuestro destino se dice our fate, debe ser, yo creo. Sí. Bueno, pero de todas maneras, we are born here. Adelante. Pues mandamos un saludo al mojado, a Carlos Díaz, que le dice siga con su excelente programa, haciendo este periodismo profesional, lo mejor para el 2012. Mandamos un saludo muy cordial a toda la gente que está en Twitter, en @SaldanaJorge, y también a las personas que nos acompañan en el chat de Radio La Nueva República. En las radios, pues ahorita ha crecido la lista. Pastor es quien la tiene completa, pero no nos pudimos ver por estas fiestas. Pero bueno, mandamos un muy muy cordial saludo a Radio AMLO TV, a Radio La Nueva República, a notipoemas.com, al Calor Político, que el mejor diario de Veracruz, a Poder Ciudadano, a FDRX TV Blogspot, a Sincronía, la Gran Fraternidad Universal, Open Magazine, Jóvenes con Oroña, y pues todas las personas que nos siguen. Recuerden que el audio de estos programas se postea en Radio La Nueva República, en Notipoemas y en Radio AMLO TV. Pues mucho gusto, mi querida Ana Lilia, y espero que ya mañana tengamos nuestra visión video. Ay, a ver si tuviésemos nuestro canal excepcional con ayuda de todo nuestro querido público, todo iría muy bien. Bueno, adelante, mucho gusto y hasta mañana. Hasta mañana. El Alternativo es una producción conjunta. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Sabes una cosa, estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.